Estaba linda, pero no podemos decirlo. Menos mal que queda ahí, queda acá adentro, ¿eh? ¿Cómo estás, Mac? Un gustazo tenerte en el programa. Buen día, la audiencia. Un gustazo para mí también, Pablo, y muchas gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, caja mixta, ¿viene ahí con los trabajadores o no? Bien, bien, venimos con mucho trabajo. Tuvimos la suerte de que el intendente decidió implementar este bono para los municipales y que sea a través de la caja mixta. Entonces eso nos permitió dar un crecimiento exponencial en poco tiempo. La caja tiene Aparte es una relación, impacto directo en impacto Congo. directo. Sí, hoy la caja tiene tres sectores: préstamos, la cobranza de servicios y la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una tarjeta local que la usan los empleados municipales para gastar en comercios locales. Entonces, surgió la idea del bono. Nosotros queríamos crecer con la tarjeta. Esto nos ayuda a crecer como tarjeta, impacta directamente en los comercios y es este beneficio mutuo que Sí, se se genera. transforma en un Es círculo un virtuoso. círculo, es plata que la municipalidad larga a la calle y que se impacta directamente. El sábado estuvimos en la cena del Centro Industria y Comercio y marcaban lo importante que fue al principio. Tuvieron cierto rechazo los comerciantes: che, ¿por qué el Centro Industria se muestra con la municipalidad alargando un bono? Y a la semana estaban todos llamando para asociarse a la Mira qué tarjeta para bueno. poder vender Contar eso es porque importante. fue un impacto fuerte. A la vez, como es un bono y no es una compra a crédito, nosotros al comercio le pagamos cuando cierra la tarjeta. A las 48 horas ya tiene la plata acreditada, entonces no tiene un costo financiero, nada, solamente tiene el costo, la comisión de uso del POSNET y nada más. Y eso es un beneficio directo para el comercio. Y eso ya todo aceitadito, Max, ya Está todo todo. aceitado, estamos entregando las últimas tandas ya de las tarjetas. Se sumó obras sanitarias también al bono Bien. la semana pasada, así que también se mandaron a hacer esas tarjetas. Y todos los empleados municipales y los empleados de obras sanitarias están usando la tarjeta y algunos todavía les falta llegar, pero está funcionando. Todo esto tiene que ver con un escenario financiero económico del municipio ordenado, Max, teniendo en cuenta tu experiencia también en esto que tiene que ver con números, economía, ¿es así? Sí, el municipio está ordenado. Los 8 años, todavía no, pero los 7 años restantes cerró con superávit. Está ordenado, es prolijo. Bueno, fue Se premiado por fue transparencia. premiado en la gestión de Macri con Rogelio Frigerio como ministro del Interior. Hicieron un trabajo relevando a los municipios y fue premiado. El municipio en transparencia. Fue premiado hace poco también en transparencia en la obra pública con la obra del Parque Ferré. Tiene una premisa que se gasta menos de lo que ingresa. Se generó un fondo anticíclico que está para todas estas situaciones, como tenemos ahora la inundación, Sí, poder sí, sí, tener sí. de dónde tener recursos. Siempre se plantea que haya por lo menos un sueldo, una nómina de sueldo en plazo fijo para no tener ningún inconveniente. Y llegando esta etapa del año, vieron que hubo una recaudación extra que yo lo decía el otro día, surgió de la moratoria que se hizo. Se Sí. recaudaron casi 400 millones de pesos, entonces eso hizo que se pueda dar un bono al empleado municipal que durante 7 años acompañó en todas. Vos pensás, tuvimos esta tercera inundación que tiene esta gestión. Enrique en el 2015, por ahí 16, Arrancó. arrancó con inundación. En el 2017 hubo otra inundación y ahora hay otra inundación. Y siempre el empleo municipal estuvo acompañando, Sí, está trabaja en los bueno marcar. galpones con los inundados, En el trabaja medio fuera de de una horario. pandemia también el En el medio de la trabajador pandemia tuvo el municipal. trabajador municipal con los centros de vacunación. Entonces, esto por ahí no es mucho para algunos o algo, pero es un mimo que se le No, da. celebrado por el trabajador municipal, la verdad que está bueno. Esto de, ¿qué rol le da esto de haber congelado la planta municipal? El haber jerarquizado el trabajador municipal me parece también un dato importante, esto de ir por el secundario completo, por entrar por concurso. Son datitos importantes hoy para una Sí, gestión o no. te sirve para dos cosas, como A dijiste, ver. jerarquizar y lo profesionalizás, Ahí está. porque el otro día estaban haciendo ese análisis, participé justo de una reunión Bien. que los vi a los datos y me quedó en la cabeza. Cuando asume Enrique en el 2015, el 43% del personal tenía entre secundario completo, terciario y diferentes títulos de grado. Hoy en día, con la cantidad entre que se jubilaron y los concursos que se hicieron para ingresar, hoy para ingresar al municipio tenés que tener el secundario completo y hacer un concurso para ingresar. De ese 43 se fue al 54%. Mirá vos. Son 8 años, sube un porcentaje, es un porcentaje importante en donde profesionalizaste la planta, pues se les facilitó la opción de que hagan el secundario dentro del municipio con la dirección de educación. Se está trabajando con la escuela de oficios en el regimiento, donde terminan el secundario y a la vez aprenden un oficio. Y por ahí esa gente también ingresa al municipio, no todos, pero tenés esa opción. En tránsito hay el primer concurso que se hizo, me acuerdo que había dos ingenieros que entraron. Entonces vos decís... Sí, te ponen otro nivel. La gran prestadora de servicio de Concordia hoy es el municipio. Y si vos tenés nivel ahí, obviamente el servicio va a ser mejor. Totalmente. Y el otro día también sorprendido, ¿por qué caigo en lo económico también? Me contaba Enrique, que estuvo acá, el tema de la adquisición de maquinaria, que no sé, un proceso impresionante. Me hablaba, poner retroexcavadora, había una y una media, hoy tenemos tanta, me decía. Y entonces uno empieza a analizar este impacto que tuvo el tema de la tarifa eléctrica y que el municipio tenga parte un 50%, tanto para un sector turístico como para... Entonces vos decís, che, pero ¿cómo hacemos con esto? Tiene que estar muy cerradita la economía para ir por ahí, ¿o no? Sí, sí, es lo que te marcaba, es orden. Orden. Yo lo dije en la entrevista anterior, Enrique todos los días pide el saldo de caja, me acuerdo que lo conté. Y dice, a ver cuánto entró, cuánto salió, y todos los días hace esa... Y voy a decir, el intendente tiene que hacer eso, y no, para eso está todo el equipo, pero bueno, tiene esa sí, pero sabe qué decisiones tomar. Claro, después. Entonces decide, che, mira, vamos por acá, como vos dijiste, se compraron 7 motoniveladoras, 11 camiones recolectores, que son los servicios que presta el municipio. Entonces vos decís, ¿se compraron autos? Sí, se compraron autos para trabajar y que se trasladen, pero donde el municipio, que es el que tiene que prestar el servicio de que las calles estén bien, de que la ciudad esté limpia, en eso es donde más se invirtió. Y eso por ahí también es lo que se ve en la calle y son las decisiones estratégicas que se han tomado en qué usar la plata y usarla bien y que la gente lo vea. Y ahora, y acá te llevo, más allá, obviamente, de dirigente político, escenario de obra, te hablo como vecino de Concordia, impresionante, en eso queda una vara altísima hoy en la gestión de Enrique, ¿o no? Totalmente, vos pensás acá donde estamos ahora. Sí, es otro. Todo el hábitat se asfaltó entero, plan de arbolado, agua, cloacas, el nido, playones deportivos. Un abordaje integral. Tenés todo el Promeva en la zona noroeste de Concordia, ni hablar la cantidad de calles asfaltadas. Nosotros hablábamos en la primer gestión de cerca de 800 entre asfaltado y reasfaltado, y te puedo asegurar, no las conté, pero hay 2000 si vos te pones en cuenta todo lo que se está reasfaltando ahora en el centro, las que se hicieron, se reasfaltó Eva Perón, se reasfaltó una parte de San Lorenzo, Gobernador Cresto, toda la zona de Remedios de Escalada, el ingreso por Frondizi, por Ruta 4, se está haciendo el acceso sur, vuelta obligado, y así podemos seguir en lo que es asfalto, en lo que es agua y saneamiento. Se llegó al municipio y había una problemática en el verano, no había agua o había poca presión. Se peleó por la planta potabilizadora, que está pronta a terminarse, ya está con las pruebas. Pero como eso era largo el proceso, se hizo un proyecto, el proyecto Roca, con tres pozos fuera de la ciudad, que se inyecta agua a la zona que menos le llegaba agua. Y así, bueno, el abasto, que era, casi políticamente utilizado, venir los medios a mostrar Concordia con el basural, no vinieron más por eso, ¿no? No, hoy vos pasás, está impecable, tiene una playa de transferencia de residuos, adentro hacen todo el reciclado, separación de residuos, venden el plástico, venden el vidrio, venden el cartón. Hay una cooperativa que está trabajando adentro del abasto, que cobra todos los meses, cobra por el servicio que presta, tiene un potencial trabajo, cada uno de los trabajadores de ahí, se les da la ropa, están todos con guantes, botines, ropa, van a trabajar en condiciones dignas. Sí, es un cambio ahí real. Se hizo un CDI, un jardín al lado del abasto que está impecable, está nuevo, se terminó hace poquito, para que todos los hijos de los trabajadores y los vecinos de la zona tengan donde mandar a sus hijos. y son todos políticas que por ahí decir la gente no las sabe porque no se les cuenta. Contarse cuenta, te la estoy contando yo, se cuenta en 200 diarios por día, pero por ahí la gente no tiene ganas de saberlo. Entonces no sabe que el abasto. Sí, está bueno lo que El abasto, o sea, no hay forma que la gente no sepa que se hizo, porque el diario que lees o pones abasto te muestra lo que se cambió, sí, cómo cambió el la gente, como vos decís, con los uniformes ya es. Ya te cambia. Y hay gente que no le interesa saber que eso cambió. Y ahí también creo que hay algo de ahí ya se mete la política de decir no, porque lo que están hacen todo mal. Y no, y en ambiente no soy un especialista, pero vos escuchás al equipo de ambiente. Que está Cielo Petito ahí a la cabeza, con Martín Armanazqui, está Giuliano Rossi, Joaquín Trufo, un equipo que labura todo el día. Laburo, ¿no? Y vos los escuchás nomás, porque no sé el tema, y todo lo que hacen es impresionante, desde los trabajos reciclados, lo que es el arbolado, hay una veterinaria municipal que está castrando en los barrios, tenemos un refugio para caballos, que son los carros que se encuentran en la calle, y si el caballo está en mal estado. Y vos decís, ¿el municipio por qué hace eso? Y porque están los recursos para eso, está ordenado y se le busca también atender todos los problemas de la ciudad. Y por ahí la gente no lo sabe o no le interesa, y creo que son políticas muy importantes que se llevan adelante. Yo creo que esto se va a terminar valorando, y además se lo dije a Enrique, creo que al corto plazo la historia va a posicionar donde está, pero también, y lo hablábamos algo fuera del aire, decir cómo las crisis económica en una ciudad con la potencia de Concordia, cómo impacta también, ¿no? Porque vos decís, los índices inflacionarios es una ecuación directa negativa a Concordia, ¿no? Totalmente. Porque, totalmente, sí, porque hay laburo, el índice de desocupación es muy bajo. Es muy bajo, llega a estar en las épocas de cosecha, todo nos llega al 3% de la desocupación y te da una pobreza cerca del 50%. Lo marcamos, no son análisis por ahí para ser lineales, pero. Pobreza, pobreza, hay pobreza, no la vamos a negar, porque si no seríamos unos caraduras, pero tenés que evaluar un montón de otros factores. Vos tenés una ciudad que es netamente productiva, con una impronta de trabajo privado muy importante. No tenés las situaciones que tienen otras ciudades, como puede ser una ciudad capital como Paraná, que tenés una cantidad de empleados públicos que ya se aseguran un ingreso básico y que siempre van a ir trabajando o van a ir negociando su salario acorde a la inflación. Seguro. Ahí ya hay una diferencia, es más. Y la competencia de las 31 ciudades, competí con 24 capitales. Y siempre terminás quedando en una discusión contra las capitales que tienen todo otro flujo de trabajo, otra cantidad de empresas y diferentes infraestructuras que hoy Concordia, entiendo yo, lo va a ir cambiando a eso, se ha hecho todo para que Concordia crezca, desde el municipio mismo, cuando vos decís, che, ¿qué puede hacer un municipio? Y un municipio, para bajar la pobreza, no puede hacer mucho, sí puede hacer para generar trabajo, y también es limitado, porque si vos decís en un paquete impositivo que tiene hoy un comercio, entre el IVA, ganancia, ingresos brutos, la tasa comercial es ínfima, pero se buscó siempre bajar un punto la tasa cada año, bajar un poco la tasa, se buscó darle subsidios a la energía, reduciéndole la tasa a los que están en el parque industrial, a los sectores productivos de la ciudad. Entonces, buscar la opción de hacerlo está, la decisión de hacerlo está, y creo que va a ser un trabajo largo, pero que se va a poder cambiar esa matriz. Es utilizado también políticamente esto, ¿no, Max? El tema es decir, la presentamos como la ciudad ahí con esos índices de pobreza, la posicionamos, algunos dicen la segunda, la primera, pero no está esta explicación. ¿Crees que también, más allá de esto y ser un bastión justicialista, también fue intencional todo esto? Sí, totalmente, pero desde el punto de vista, si uno dice, lee los títulos o los que salen a criticar, dice, la ciudad más pobre culpa al peronismo. No dicen, che, la ciudad más pobre, ¿qué podemos hacer? O ¿dónde está el problema? O no, lo que pasa es que hay que buscar la forma de que se radiquen más industria o profesionalizar la industria que está, porque tenemos industria primaria, que el trabajo no es calificado, entonces vos por ahí con poca plata tenés un montón de gente trabajando, porque está la necesidad de trabajar. Sí, entonces, es más fácil decir, no, es la ciudad más pobre porque gobierna el peronismo hace 40 años, que decir, che, es la ciudad más pobre, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿O dónde está desde dónde podemos aportar. Uh-huh. Entonces sí, estoy totalmente convencido que siempre se buscó la forma de hacer política con la uh-huh. pobreza y no de buscar una solución uh-huh. a la pobreza o qué se puede mejorar para que ese índice cambie. Uh-huh. Max, ¿y qué análisis haces de lo que fue la contienda electoral? Y te hablo, si querés, ampliate a lo que fue provincial y nacional, porque viste que tiene varias aristas el análisis de lo que pasó electoralmente en la ciudad de Concordia. Yo el otro día lo dije acá, me parece que no pasa justamente por la gestión, no fue la gestión lo que se puso en disputa, sino las estructuras partidarias. ¿Qué análisis hiciste de eso? Yo creo que acá lo que pasó, o sea, en las PASO fue una elección, uh-huh. y en las generales otra. De entre las PASO y las generales hubo una ruptura total. Uh-huh. Uh-huh. Hubo mucho enojo, muchas peleas, uh-huh. No se logró el apotema del que pierda uh-huh. compañía. Sí, sí, sí. Y no se dio porque los números lo han demostrado. Entonces creo que ahí hubo algo que hay que rever, que calculo yo que se va a tener que, uh-huh. que replantear en este tiempo, pero creo que lo hablamos un poquito uh-huh. Fuera del aire. Cada uno buscó salvarse solo, uh-huh. Uh-huh. lo demuestran los números, no lo digo como un uh-huh. lo digo mirando números. Decíamos, tenés en las PASO 42.000 votos uh-huh. sacó el peronismo en la categoría intendente uh-huh. y 32.000 votos en la categoría presidente. Cuando todos hablaban de Milei, Milei, Milei, cada uno buscó salvarse uh-huh. solo, repartió la boleta cortada. Ahí hay una lectura con Milei y presidente, porque uh-huh. Beswick saca 11.000 votos y 19.000 votos saca Milei en las PASO. Uh-huh. De algún lado fueron esos votos. Entonces ahí es donde uno dice, che, ¿qué pasó acá? Sí, buscaron salvarse solos. Uh-huh. Hoy que cambia, hoy vos decís, che, Massa puede ser presidente, aparecen todos de vuelta. Uh-huh. Todo lo que repartieron cortada la boleta en las PASO, que después no acompañaron al intendente. Está hermoso para dar nombres propios, pero no lo vamos a dar, Maite. No, no te vamos eso. A meter en ese compromiso. Todos los que ahí después jugaron con boleta cortada intendente, de golpe ahora se acuerdan del candidato. Y bueno, Massa gana acá las generales. Gana las generales, uh-huh. las gana por poco, uh-huh. pero las gana. Uh-huh. También hubo un trabajo fuerte del peronismo ahí. Pero ahora de golpe todos los que antes creían que iba a ser Milei y que había que salvarse, uh-huh. están buscando salvarse ahora con Massa presidente, que eso por ahí es lo que uno le molesta o le hace un poco de ruido, uh-huh. porque si se hubiese trabajado todos en equipo y todos juntos, no tendrías esta dispersión de gente uh-huh. que no sabe para dónde salir. Pero bueno, uh-huh. nosotros hoy estamos trabajando para la campaña uh-huh. de Massa. Enrique no, nos pidió que desde el momento al otro día uh-huh. de las elecciones nos pusimos a trabajar para el balotaje. Si vos nos contabas, uh-huh. si vos pasás por la puerta de San Carlos. Sí, el domingo pasé, lo conté acá. Estábamos entregando balotas de Massa, se sigue caminando en los barrios, uh-huh. entregando balotas casa por casa, se les cuenta a la gente qué es lo que creemos nosotros, uh-huh. qué es lo mejor para Concordia y por qué creemos que es Massa el que tiene que ser el presidente. Max, y en esto, proyectando... primero te voy a hacer otra pregunta y después te voy a preguntar esto. Te iba a preguntar, proyectando el 2024, con Massa presidente, ¿la sensación de que vendría una mejoría o no? Teniendo sí. en cuenta el gasoducto Néstor Kirchner, la sequía sería otra. Cuando uno escucha a los que saben del tema en los noticieros, los lee, hablan de lo que se viene para Argentina, es bueno... También de la mano de inversiones que ha hecho el gobierno, como hace un rato decíamos, hay cosas que se hicieron en Concordia que van a tener impacto más adelante, hay cosas que ha hecho el gobierno en este momento, que una es el gasoducto, uh-huh. que viene, que el fruto lo vas a ver más adelante, como pasa muchas veces, y ahí vas a tener un superávit energético, uh-huh. se vienen, si estas lluvias que hubo acompañan y llegaron a tiempo, se vienen buenas cosechas, también uh-huh. va a haber un buen año para la liquidación. El otro día me decían, Álvaro Sierra me contaba acá, que dice que uno no toma la dimensión, pero la sequía provocó una pérdida para el país de 25.000 millones de dólares, cuando hablamos de una deuda de 56.000, casi la mitad de la pérdida de lo que fue la sequía. Imagínate el impacto económico. Y en dólares, me decía. ¿Y es así o no? Y ahí está la diferencia, es lo que se espera el año que viene, entre el superávit energético, la cosecha y demás, que se venga un buen año y se pueda empezar a sanear las cuentas del país y salir para adelante y poder cortar la inflación y un montón de problemas que hoy vive el ciudadano común, porque vos al ciudadano común le decís, no, puede haber superávit energético, y porque la cosecha, y porque la guerra, y qué me importa, yo quiero ir al supermercado y que me alcance. Abrir la heladera y que no haya agua nomás, sino que haya otras sino cosas. Que pueda comer y que pueda pasarla bien. Entonces hay que buscar la forma de que las cosas mejoren y que repercutan la gente, porque... si no, quedamos siempre explicando, diciendo qué pasa, qué no pasa, pues hay que buscar, hay que estar cerca de la gente y que la gente note que está mejor. Si no, no tiene sentido. Y lo que es la otra opción, ¿no? A mí me quedaron varias frases, siempre me quedan, así como me quedan frases tuyas, en general voy captando. Me dijeron el otro día, le tengo más miedo, no a lo económico, sino a todo el resto. Si bien la economía me genera mucho ruido por los proyectos de Milei, pero el resto, lo que acompaña una gestión, esto de cortar la coparticipación, que tiene que ver con lo económico, la salud pública, la educación pública, ¿qué te genera vos, Max? Y yo creo que hoy cualquier gobernador, intendente electo que esté defendiendo una postura de un Milei presidente, se está jugando en contra a sí mismo y a su propia provincia, ciudad. Es como que vos me digas, no, el gobernador de X lugar o el intendente quiere que gane Milei, y te va a ir mal a vos, le va a ir mal a tu ciudad. Entonces eso es lo que uno por ahí dice, che, que podés criticar y podés tener un montón de diferencias con Massa, que o no ser peronista, entonces no lo querés votar o no pretendés, pero si vos tenés, si pensás en vos mismo y en lo único que querés vos, no seas intendente ni seas gobernador, quedate haciendo lo tuyo, porque vos cuando sos un gobernante tiene que gobernar para el 100% de la gente, no solamente para el que te votó, para el que piensa como vos. Entonces, cuando vos los escuchás decir, no, porque tiene que ganar Milei, porque lo último que queremos es que venga Massa, me parece que ahí están equivocados, porque ningún municipio ni ninguna provincia puede hacer grandes obras ni grandes proyectos con la plata que recauda. Ni tampoco va a venir de un día para el otro un privado a decir, no, pues yo voy a hacer un hospital público y se va a ir pagando con pago. Viste que hasta las cárceles se decían. Eso es mentira, eso no existe. No, hoy no está preparada Argentina para que eso pase. Entonces ahí es donde vos decís, me parece que un intendente pida el voto para Milei está equivocado. Desde mi punto de vista, no lo voy a andar diciendo a cada uno lo que tiene que hacer. Pero creo que viene por ahí y que es una... No voy a hablar de su personalidad, lo que me parece, porque uno lo ve en la tele. Sí, mirá, no analizalo vos. Claro, analizalo. Pero creo que le falta ahí un poco de análisis a la gente a la hora de ir a... Sobre todo al dirigente. Y que viste está cuando dice, teniendo en cuenta tu conocimiento y que muchos temas lo haces muy claro, cuando Milei dice, ¿qué subsidio va a sacar? Todo. Yo creo que la gente también tiene que pensar ahí y decir, si loco me saca todo, se me va la luz al carajo, o no es así. Es que es así. Pero la nafta nomás. La nafta, todo, la luz. Ya te pasa el que, si vos hablas con alguien que vive en Buenos Aires, vos decís, yo en Concordia, ¿cuánto? Y yo pago 7.000 pesos de luz, decís en Concordia. Hasta llama al mismo que consume lo mismo, todo en Buenos Aires, y ese paga 2.000 como mucho. Sí, tal cual es así. Y lo mismo pasa con el transporte y con un montón de cosas. Entonces vos decís, no, porque se tiene que cortar el subsidio, porque eso es lo que hace que el déficit genere inflación, porque tenés que emitir y la rueda, bla, bla, bla. Entonces, sí, cortá, hacé todo, pero vos estás en condiciones económicas, financieras de tu casa, de afrontar de que la luz pase de 7 a 20, de que el transporte pase... La nafta dice que tiene que estar... Que el combustible... Entonces, ya, si te sube el combustible, sabés que te van a subir la mercadería, pues la mercadería hay que transportarla. Sí, que viene directo de la fábrica de fideo acá sola. Y ese impacto y toda esa rueda que se genera es donde uno por ahí dice, ¿estás seguro que vos querés ese camino? Por eso te digo, yo digo, analice, gente. Yo sé que hay enojo, ¿eh? Enojo con la parte dirigencial, con la política. Massa tiene sus particularidades también. Pero yo digo, analiza todo esto, porque la verdad que es bravo. Más allá de todo lo otro, como vos dijiste, los otros temas que tocó, que también son muy delicados. Mac, te pregunto, volviendo a Concordia. bueno el escenario este de la transición, ¿no? Verlo hoy a un intendente saliente con una gestión, con una vara alta, un intendente que entre y que está manifestando que está bueno lo que está pasando, ¿como vecino uno lo ve bien o no? Sí, sí, sí, uh-huh. Aparte se nota la predisposición de los uh-huh. dos lados. Uh-huh. Vos pensás que gana Francisco el, uh-huh. el domingo, ya habló Enrique ese día con él, uh-huh. el lunes sí, se sí, reunieron, uh-huh. participaron de del comité de emergencia, se armó una comisión de transición. Uh-huh. Como vos decís, creo que uh-huh. por lo menos nunca lo escuché hasta dentro de las mismas fuerzas. Uh-huh. El intendente que gana opositor en la fuerza está diciendo, no, la gestión que hay es muy buena, sí, sí, sí. Hay funcionarios que vamos a dejar porque creemos que están haciendo las cosas, que están haciendo las cosas bien, entonces pero es hasta la gente, bueno. Sí, es un mensaje que está bueno y la gente misma por ahí no lo entiende o queda, uh-huh. queda mirando de costado por qué dice eso, pero creo que es algo que se viene en esto que lo marca también Massa, que es un gobierno de unidad, claro, es trabajar claro. todos juntos, y si seguimos todos matando, ¿no? Esto va a seguir siendo todo igual. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, por ahí, ese mensaje está bueno, que haya una transición ordenada, uh-huh. que no sea con palos, porque yo lo decía el otro día, facilísimo es hablar. Uh-huh. Vos te sentás de un lado y empezás a decir todo lo que está uh-huh. mal, pero cuando te toca estar, sí, sí, no sí. es fácil hacer las cosas. Uh-huh. Hay un montón de cosas que uno... Y es concordia también, dice, con no, toda la, su particularidad. La hubiese hecho distinto, está perfecto. Uh-huh. Uno va a poner su granito de arena acá al lado, pero ya que el que venga viene otro signo político con una elección que pasó hace poquito, uh-huh. que encima hay un balotaje ahora, que venga y diga, no, la gestión es muy buena, uh-huh. hay cosas que las vamos a corregir, porque uh-huh. siempre va a haber cosas para corregir, hasta nosotros mismos tenemos un montón de uh-huh. cosas que decimos que hay que corregir. Entonces, eso habla bien de los dos, uh-huh, habla uh-huh. bien de Enrique Cresto y de Francisco Ascue, habla bien de la política hoy, uh-huh, aunque, uh-huh. aunque no... Es que para mí lo que estás diciendo es así, hasta la solución económica es política, ¿o no? Claro. Si vos mostrás unidad, mostrás potencia, es mucho más fácil resolver la cuestión económica, todo. Que es la que nos impacta, ¿o no? Es que hoy lo que impacta real, todo lo otro son discusiones que se dan en una oficina y se pueden amigar, pelear, todo, pero lo que le impacta a la gente hoy es el bolsillo. Y ahí es donde está el problema. Entonces, si se trabaja todos juntos para eso, hay una solución rápida. Y si no, vamos a seguir con los mismos problemas. Porque son trabas de un lado, del otro, un lado. No puede ser que economistas, gente que estudió la misma carrera que... Está bien que es una ciencia social, pero todos digan cosas distintas. Sí, sí. Entonces, sí, está bien ir por ese camino para explicarlo, es una locura. Es una cosa de loco. Sí, sí. Hasta los medios, ¿no? Mismo título, dos desarrollos totalmente diferente, ¿o no? Y ahí sí vos decís, ¿cómo puede ser? Si estudian la misma facultad, el mismo profesor, las mismas cosas, son sí, diferentes puntos de vista, vos lo podés entender todo, pero el resultado tiene que ser parecido. Sí, sí, sí. No, pero nos atraviesa... Oh. Concordia es así histórica, Concordia, te digo la Argentina. Te pregunto, me queda poco tiempo y sé que estás ocupado, se nos pasó rapidísimo, el rol del turismo. Estuviste al frente del área de turismo y me parece que Concordia viene desarrollándose bien, faltan cosas obviamente, pero hoy un aeropuerto ya ahí de ser una realidad. Me decían el otro día del centro de convenciones, yo creo que lo hablé una vez con vos, del tema del centro de convenciones jugando un rol importante también para el turismo de convenciones, que uno no le da la magnitud, pero dice que es grosso, grosso. Obviamente en combinación con el aeropuerto, porque dice que van de la mano. ¿Podemos pensar en una Concordia turística acá con las condiciones que se fueron generando? Yo creo que sí. Uh-huh. Sí, sí, se ha hecho un trabajo muy importante. A mí en el momento uh-huh. que me tocó estar estuve poco tiempo. Uh-huh. No soy un idóneo en la materia, uh-huh, si bien me tocó conducir un equipo y demás, pero después hubo un trabajo de Aldo uh-huh, Álvarez en la Secretaría de Turismo, que hoy continúa Mariana Charelo, uh-huh. que tiene un equipo muy bueno trabajando, uh-huh. que se han dedicado a promocionar la ciudad en el lugar que se te ocurra, iban y hacían una promoción y buscaban en los medios nacionales, uh-huh. Sí, muy creativo aparte. Muy creativo, ¿no? Se le buscó una identidad Concordia que es distinta, se puso en valor la historia de la ciudad y se ha trabajado mucho. Es una industria que le genera ingresos a una ciudad que son ingresos que vienen de afuera, entonces Es como hoy pasa con el uruguayo que viene, trae plata afuera y queda dentro de la ciudad, que eso es lo importante. Y se ha hecho un montón de cosas para que el turismo sea una de las principales industrias de Concordia. Falta un montón por hacer, pero creo que el aeropuerto va a ser una bisagra que sí, va a tener acá el turismo, no solo en Concordia, sino en la región, porque vos vas mucho a Federación y Federación lo está esperando este aeropuerto, que más que nosotros. Pero el otro día eso de turismo convenciones. O sea que lo leí en un diario nacional, se hablaba de que son fuera de temporada. Eso es lo principal. O sea que vienen con acompañantes, generalmente son de mover mucha economía, son gastadores, para decirlo de alguna manera, que necesitan el avión porque no lo hacen, así lo explicaban, ¿eh? Y Concordia empieza a posicionarse, decían, en igual condiciones, si no tenés aeropuerto, perdés la convención esa. Totalmente, decían. Sí, nos ha pasado de ir a ferias de turismo de reuniones, a promocionar la ciudad, y vos decís, mira, tengo el centro de convenciones, tengo esta cantidad de hoteles, tengo todos estos restaurantes, tenés estas actividades para hacer en el momento que no está la convención, te podés ir a las termas, conocer el castillo, tenés el bus pescar, turístico, si te vas a pescar, tenés, como dice el eslogan, Concordia tiene de todo, te vas al lago, tenés una oferta variada. Entonces ahí viene y aeropuerto, y no, pero mira que está cerca de Buenos Aires, sí, pero... 4 horas está ahí, ¿no? Pero no, pasa, yo soy de Salta y me tomo un avión a Buenos Aires y de ahí, bueno, eso sí, va a cambiar, eso... Es como decís, vos pensás que hoy un congreso de odontólogo que nos ha tocado tener acá, te vienen 1000 personas y está estudiado. Hoy algo que implementaron en turismo de la municipalidad tiene un observatorio turístico, que yo creo que eso es lo... Sí, ahí maneja data. Vos tenés la información y en base a esa información son los trabajos que haces. Y entonces vos decís, te vienen 1000 personas. Algunos te vienen acompañados, otros no, pero vos ya sabés que 1000 personas, ponele que no todos vengan a Copé, vengan 1500 personas, tenés 1500 plazas ocupadas. Sí. Son 1500 personas que van a ir a comer en Concordia. Sí. Y que de esas 1500 personas, 500 decidan volver con su familia la próxima vez, ya vienen, son 500 por 4, son 2000 personas que vienen, buscan su hospedaje en Concordia, salen a comer, van a pasear. Y eso es lo que te y genera. Y la convención generalmente de lunes a viernes, o sea que no te jode el fin de semana. No te jode el fin de semana, fuera de temporada. La otra pregunta que te quiero hacer, que me parece que es uno de los aspectos también altos de la gestión de Enrique, es esto de la convocatoria a todos los sectores, ¿no? Instituciones, universidades, porque hoy tenemos que mostrar Concordia, universidades nacionales, centro de estudio, terciario. Enrique, esto del Código de Ordenamiento Urbano convoca a universidades. Bueno, el tema de seguridad, que un tema convoca a todos los sectores que están implicados. Está bueno esto también, mostrar la convocatoria. Me acuerdo que Enrique le puso, creo que los consejos, ¿no? Sí, se armaron diferentes consejos. Está bueno eso, ¿no? Vos tenés el Consejo de Seguridad. De la producción, me acuerdo el otro día estuvo de la producción, Pablo Bovino y nos contaba. Lo conduce hoy Pablo Bovino, que encima no solo es un referente en la materia, es un emprendedor y viene de una familia productiva de Concordia, entonces eso también está bueno. Se trabaja con todos, se trabaja, fíjate que tenés una emergencia como la inundación, y te marcaba hace un rato, fue el intendente actual con el intendente electo, con toda la fuerza. El Consejo de Seguridad participa la oposición. En el mismo Instituto de Vivienda Municipal, que hoy es un ejemplo a nivel nacional, tenés concejales de la oposición en el directorio. Magdalena, hoy Magdalena estuvo mucho tiempo. Sí. Entonces, se buscó siempre trabajar por consenso. Creo que eso fue también, si bien algo malo como fue la inundación al inicio de la gestión, se vio que se puede trabajar con todos, que no importa si es de peronista, si no es peronista, si de Cambiemos, todos trabajamos juntos. La institución, iglesia, clubes. Hoy hay algo que hace el municipio que lanzó un club de robótica para chicos, que es espectacular, y funciona en el centro de convenciones, en el coworking, y en el punto digital, en la Casa del Bicentenario, en el Víctor Opel. Y eso se hace con las universidades, son docentes de las universidades y docentes de colegios, le están enseñando a los chicos de 7, 8 años, 9 años, de robótica, uh-huh. y ya están trabajando y sí, haciendo cosas, y programación, uh-huh. y eso se hace en un trabajo en conjunto, uh-huh. entre el municipio y las instituciones. Siempre, uh-huh. siempre es bueno eso. Se nota y se lo ve, y se notó, lo que te decía, el sábado en la fiesta del Centro de Comercio e Industria, lo remarcó el presidente del Centro de Industria, Lampazzi, que decía, sí, está el electo y el saliente, los dos intendentes, nunca nos pasó esto, y que encima... Pude ver los videos, los discursos, la verdad que muy bueno. Y los dos se tiran flores, voy a decir, che, qué... Y bueno, ese trabajo en conjunto, y que los referentes políticos, los dos máximos referentes políticos que hoy tiene la ciudad, estén en esa sintonía, hace que abajo tampoco vos digas, che, no, porque este no sirve para nada, se trabaje juntos, venga una institución como el Centro de Industria y Comercio y se pueda trabajar, que vengan las iglesias y se pueda trabajar, y eso es importante. Ahí está, le mandamos saludos a Adrián Lampazzi. Te tengo que despedir. La Muchas verdad que gracias. Un gustazo tenerla. Vamos a seguir igual. Sí, se va a poner lindo esto. Y bueno, se viene la elección. Ya estamos cansados de elecciones, pero bueno, nos queda una importantísima. Te agradezco mucho la visita. La verdad, bueno, gracias. Siempre me gusta charlar con vos. Pensando en esto del turismo, ¿no? Que te estaba hablando. Cuando empezás a ver los equipos de trabajo, ¿no? Que se empiezan a nombrar y todo eso. ¿Se analiza los nombres que están circulando o no? Sí, todavía no escuché mucho. Yo tampoco, por eso te pregunto. Escuché una persona, Varela, que se nombró para producción, que es un docente de la facultad, ahí tenés a alguien también que evidentemente es alguien que sabe. Así que bueno, el Código de Ordenamiento Urbano, ese, las universidades, con Mireles y todo eso, fue terrible para mostrarlo, ¿también? Como decir, che, mirá lo que laburaron acá. Se trabajó con los colegios de arquitectura, los ingenieros, con los corredores uh-huh. inmobiliarios, uh-huh. se tomó la palabra de todo, no es que fue una decisión, código para mí es esto y listo. Un ejemplo para tomar en cuenta. Y se trabajó con el Consejo uh-huh. Deliberante, uh-huh. tranquilamente decir, no, lo apruebo yo uh-huh. y que después lo vean. Así que eso fue una muestra de consenso. Y de los equipos, te digo, el único que conozco uh-huh. es al intendente electo, uh-huh. que es una excelente persona, así uh-huh, que uh-huh. espero que le vaya bien, porque uh-huh. nos le va a ir bien a Concordia. Uh-huh. Sí. Acá salimos de lo partidario, así que, uh-huh. que después nombre no escuché más que no, el que te decía en producción, porque viste no, que, uh-huh. y no escuché nada más. Aparecen nombres que van y vienen, pero no hay nada confirmado. Ayer también le preguntamos, estuvo Magdalena, la viceintendenta electa, tampoco nos tiró, dice que hay una reunión hoy y mañana y empezarían a anunciar los nombres propios. Max, un gustazo tenerte en el programa. La seguimos, porque esto se va a poner lindo. Sí. Hay que gobernar Concordia. Capaz una linda muestra esta, para decir. Sí. Alternancia, bueno, ahora fíjense lo que es Concordia. Pero como coincido con vos, lo mejor también para la nueva gestión, es porque le iría bien a la ciudad. Gracias, Max. Gracias. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.